familia, los invitamos a que conozcan el Tianguis Libre. Hay artesanía, ropa, medicina natural, productos orgánicos, stevia, muchas cosas ricas, finas, productores locales. Aquí los esperamos.